buscando en el monte, dulce vaina de amapil, siempre mirando la cría, con viveza tal o tejiendo bajo el matiz, esperando padre río, trayendo mucho nashí. Indio siguiendo pisada por la huella liguané, carne sabrosa y asada, el sabor del novagué. Tierra linda, muy tranquila, mistoletuna maíz, buscando mieles del monte al canto del etoquí. India madre, buena madre, tejiendo bajo el matiz, esperando padre río, trayendo mucho nashí. Tanto, tanto trabajando, corriendo como a maní. Porque Mocovia esperando, linda planta de maní. Pero indio yo cantando, lechuza en el curupí. Mala suerte está llamando, llamando la piña. Mocovia esperando que la piña y volando, volando lejos de aquí. Mocovia esperando que la piña y volando, volando, volando lejos de aquí. Al atardecer volando, llegando la piña y a la noche terminando, toda planta de maní. Del maní nada quedando, solo queda copagá. Nada de caña chupando, vida triste y nada más. Mocovia esperando que la piña y volando, volando lejos de aquí. Mocovia esperando que la piña y